entrégate. Los Benjamin. Yo sé que no es tu primera vez. Tú sabes que es el dúo de la historia. Ven preparándote, relájate. ¡Vamos con Jungle! Yo sé que no es tu primera vez. ¡Dani! Por favor, dime que sí. Yo no voy a hacer una. Comienza, estudio en la prensa, saca pa' hacer la experiencia.